En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas. Otras, sangraron su rebaño. Tramas. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Y a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? Fue, define John William Cook, el más alto nivel de conciencia al que la clase trabajadora argentina llegó. Nosotros no nos integramos al peronismo. El peronismo no es un club o un partido burgués al que uno puede afiliarse. El peronismo es, fundamentalmente, una experiencia de nuestro pueblo, y lo que nosotros hacemos ahora es descubrir que siempre habíamos estado integrados a ella. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? Continuamos en Tramas. Hoy, el peronismo sin Perón. Con Oscar Moreno. En el Estado justicialista es esa masa movilizada en relación con su líder la que obtiene un conjunto de reivindicaciones que hacen crecer cualitativamente su conciencia individual y su conciencia social. Este crecimiento cualitativo es el que va a reconocer la ley y la Constitución. Y es entonces cuando el Estado justicialista es el Estado, el derecho del trabajador, de la ancianidad, del niño, es el del aguinaldo, es la primavera de la clase trabajadora. Actualmente, Oscar Moreno dirige la licenciatura, modalidad virtual, en Administración y Políticas Culturales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y en lo organizativo, ¿por qué son antinómicos? Porque en estos 18 años la lucha por el retorno de Perón hace crecer un movimiento peronista y politiza la actividad sindical. El movimiento peronista en 1955 no existía. Los que estaban con Perón en septiembre del 55 eran los Cabecitas Negras. Y desorganizado, porque uno puede recordar cómo Di Pietro, secretario general de la CGT, Leluar, presidente del Partido Justicialista, saludaron la llegada de Perón. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de 4 días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. De esta manera, se impone un nuevo gobierno militar en Argentina, poniendo fin a 9 años de gobierno peronista. Sí, es el peronismo desde abajo, es el peronismo de los que no tenían nombre y apellido, el que empieza a construir un movimiento que en estos 18 años se va a dividir jerárquicamente entre la conducción, Perón, los dirigentes políticos y sindicales y la masa. Estas tres instancias han actuado permanentemente interrelacionadas, pero cada una de ellas ha tenido política propia. Los grandes errores teóricos y las prácticas políticas equivocadas en el campo popular devienen de tratar de entender el pensamiento de Perón despegado del movimiento, la calidad burocrática o no de sus dirigentes despegado del movimiento, o la autonomía de las masas para reivindicar no sé qué cosa. No. Y el peronismo continuó cumpliendo sus etapas triunfales. Conquistados los derechos del trabajador, recuperados todos los bienes nacionales y afirmada integralmente por primera vez en la historia de la patria nuestra soberanía, fuimos los árbitros absolutos de nuestro destino. Entonces se inició la etapa gigantesca de la producción. No existirá jamás una gran conquista sin una lucha tenaz. Y la etapa de la producción se está librando con el aporte de todas las energías de los trabajadores y contra todas las maquinaciones de sus eternos enemigos, la oligarquía desplazada y el capitalismo foráneo, colonizador y esclavista. Pero este pueblo de la nueva Argentina, que alcanzó metas más difíciles, sabe luchar contra los políticos resentidos, la especulación y demás artimañas de un capitalismo espúreo. Todas las fuerzas regresivas serán barridas nuevamente por los trabajadores argentinos, dedicados en cuerpo y alma a coronar gloriosamente la nueva etapa. Producir y ahorrar es la consigna de la hora. Y en la producción y en la economía se vislumbra segura y luminosa otra resonante victoria de los trabajadores de la patria. En el peronismo lo que hay permanentemente es esta interacción entre la conducción, los dirigentes y la masa. Esto es lo que se quiere romper con Peronismo sin Perón. Se pretende hacer un partido que no represente esta alianza que contaba recién de la masa y el líder, heredada del periodo anterior, que él se legitima por la movilización y que exige del Estado una política redistributiva. Esto es lo que digo que es antinómico del peronismo entre el 55 y el 73. Y esto es lo que quiere eliminar de alguna manera la fórmula peronismo sin Perón, que como te dije, está presente desde afuera del peronismo y desde adentro del peronismo. Desde adentro del peronismo, el proyecto más claro es el proyecto bandorista del 64, cuando se pretende boicotear y se boicotea la operación retorno para que Perón no vuelva. Un rumor conmociona al país. El general Perón ha salido de Madrid con rumbo incierto. Horas más tarde, lo que solo era un rumor toma carácter oficial. El general Perón y su comitiva viajan de retorno a la Argentina. La noticia estalla en el país y un estado de conmoción se percibe en todos los niveles. Las Fuerzas Armadas amenazan al gobierno con un golpe militar si no impide el ingreso de Perón a la Argentina. El gobierno solicita a los Estados Unidos que interceda ante el gobierno de Brasil para que impida al general Perón proseguir viaje hacia Buenos Aires. Al llegar a Río de Janeiro, el avión es detenido y se le comunica al general que no puede continuar viaje. El general Perón y sus acompañantes son reembarcados y forzados a volver a España. Se pretende generar un movimiento que en lo político era bandorista porque se le había ganado a Framín, y que en lo sindical era bandorista, y que Perón lo va a enfrentar con la venida de Isabel. Bueno, sería un cuento largo aquí, que termina en la elección de Mendoza, pero que después termina en el golpe del 66, donde Bandor se alía con Onganía, y ahí otra vez aparece el peronismo sin Perón. Y permanentemente en el movimiento, entonces, desde adentro y desde afuera, hay esta intencionalidad. Pocos días después de haber sido derrotados todos sus candidatos a manos de los de Perón, en enero de 1966... Bandor sufrió un atentado del que salió ileso mientras estaba en el paddock de San Isidro. Muchos recordaron que por entonces circulaba una carta que Perón había dirigido a José Alonso, el secretario general de la Asociación Obrera Textil y rival de Bandor en la CGT, en la que el líder exiliado decía textualmente: el enemigo principal es Bandor y su trenza. Hay que darle con todo. Y a la cabeza, sin treguas ni cuartel. Su acción fue de engaño, doblez, defección, satisfacción de intereses personales y de círculo. Desviación, incumplimiento de deberes, componendas. Acomodos inconfesables, manejo discrecional de fondos. Traición, trenza, putrefacción. Por eso, yo no podré perdonar nunca, como algunos creen, tan funesta gestión. En política no se puede herir, hay que matar. Porque un tipo con una pata rota, hay que ver el daño que puede hacer. deberá haber solución y definitiva, sin consultas como ustedes resuelven allí. Esa es mi palabra y ustedes saben que Perón cumple. Años más tarde, en enero de 1973, Perón le contó al diario peronista Mayoría que había mandado a llamar a Vandor en abril de 1969 y le había advertido que lo iban a matar. Perón decía: "Yo le dije, a usted lo matan. Se ha metido en un lío que a usted lo van a matar". Lo mataban unos o lo matan otros, porque él había aceptado dinero de la embajada americana y creía que se los iba a fumar a los de la CIA. Hágame el favor. Le dije, ahora usted está entre la espada y la pared. Si usted le falla el movimiento lo mata. Y si usted le falla a la CIA lo mata. Me acuerdo que lloró. Le dije, usted no es tan habilidoso como se cree. No sea idiota. En esto no hay habilidad, hay honorabilidad, que no es lo mismo. Pero entonces, quien va a reivindicar el retorno de Perón son los sectores cada vez más radicalizados. Es la potencialidad revolucionaria del peronismo. El abogado Óscar Moreno es profesor titular de la materia Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo en la UBA, profesor de la asignatura Estrategias de Administración y Gestión de la Diplomatura en Gestión Cultural que se dicta en el IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales, y profesor titular de la Cátedra Políticas Culturales 1 que se dicta en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y no te voy a hacer el cuento largo, no voy a hablar del MRP, ni voy a hablar de la línea dura, ni de la resistencia. Si quieren, hacemos todo un programa entero de esto. Pero sí tengo que hablar de que se va generando en el peronismo y en el país una dialéctica perversa, como la he llamado por ahí en algún artículo, que hace que del 70 al 73, después del Cordobazo y antes de la elección de Cámpora, el crecimiento de la lucha de masas, y es de verdad uno de los periodos más altos de la lucha de masa en la Argentina, tenga como objetivo el retorno de Perón. O sea, quienes paraban las fábricas, quienes actuaban en las organizaciones armadas, quienes desarrollaban la tarea sindical y política, creían en el retorno de Perón. Pero la burguesía empieza a gestionar el retorno de Perón, también como manera de parar esta lucha de masa. Y es aquí donde aparece sintéticamente la contradicción. El 20 de junio en Ezeiza. Y el 20 de junio, cuando Perón llega al país, más allá de los hechos ya denunciados sobre la masacre de Ezeiza, etc., aparece un fenómeno particular. Para hacer aquel modelo que antes te describía, hacía falta la movilización. Por ejemplo, para la ley Giberti, hacía falta, si la ley Giberti, que para los oyentes es la ley más avanzada, proyecto más avanzado de reforma agraria en Argentina, para hacer la ley Giberti hacía falta 1 millón de personas en la plaza. Pero si había 1 millón de personas en la plaza, la vanguardia de ese 1 millón de personas pedían la patria socialista. Entonces, esta era la contradicción bastante típica de los populismos. O sea, y no estoy con esto haciendo ninguna caracterización peyorativa del peronismo, si se movilizaba para imponer un tipo de capitalismo, la movilización pedía un poco más. Y entonces Perón ordena desmovilizar. Y si desmoviliza, el peronismo no puede cumplir con su programa. Y esto aparece patéticamente en la última discurso público de Perón, en junio del 74, en la plaza, ese discurso que la izquierda peronista ha reivindicado tantas veces acerca de que mi único heredero es el pueblo, donde Perón llama a movilizarse para luchar contra la oligarquía y el imperialismo. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. tramasradio.blogspot.com. 43 años. La boca fina y tensa. Los ojos claros. Una mueca de energía desdeñosa. Esa cara había salido ya muchas veces en las tapas de las revistas. Y seguiría saliendo. 10 años de lucha, se jactaba en una solicitada. Más de 10 años. Las primeras escaramuzas en la fábrica de Saavedra. El fervor de los compañeros. La asamblea del Luna en que Paulino lo presentó como el nuevo secretario de la capital. Y más. La cucheta en el rastreador Pi, la sala de máquinas, el cabo Bandor. Más todavía. La infancia entrerriana, Bobril, el pueblo que era una estancia inglesa, de allí había venido sin nada, con sexto grado. Un provinciano tímido al que no le gustaba hablar en público. Ahora, no necesitaba hablar. Otros hablaban por él en los congresos y los confederales. Murmuraba uno y se paraba Avelino. Murmuraba dos y hablaba Maximiano. Murmuraba tres y recitaba su libreto Iseta o Cavalli. Eso era organización. 10 años de frialdad, de no mover un músculo, de esconder las emociones. A veces un oscuro sentimiento lo traiciona, pero enseguida recupera la noción de la realidad, de su realidad. Se dice que ha llorado en Cuba al contemplar la revolución del pueblo, ese sueño enterrado, pero luego le ha dicho a Ernesto Guevara, nosotros nunca podremos hacer lo que han hecho ustedes. Eso es realismo. Volverá a llorar dentro de media hora y en el acto adoptará las decisiones justas que cambien el curso de las cosas. Eso es política. 10 años de paciencia, de tejer y destejer alianzas, de empollar en el campo adversario, de convertir derrotas de los suyos en victorias para sí. El más hábil negociador sindical, el cerebro político de la 62, un sindicalista de ideas populares que sabe trabajar con la derecha y frecuentar la embajada de los Estados Unidos. Son algunas, entre los centenares de frases acuñadas por un periodismo que lo convierte en vedette, en mito. Es cierto que a veces se preguntan si ha llegado el ocaso, el último aullido del lobo, pero es para remontarlo más alto. Todo confluye en Bandor. El sistema lo ha aceptado plenamente, se divierte con su astucia, es él quien maneja los piolines, quien suma o resta las 62 a las 19, a las 32, opone o amiga comunistas a independientes, inventa alineados y no alineados, y cuando terminan los insultos, se sienta a un costado y murmura, uno, para que hable Vicente o Francisco. Eso es prestigio. Lástima que las cosas se hayan puesto difíciles en los últimos tiempos. Ahora su enemigo se llama Perón. Fragmentos del libro ¿Quién mató a Rosendo? De Rodolfo J. Walsh. Hoy en Tramas, el peronismo sin Perón. Con Oscar Moreno.